Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Aquí estamos, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas, el programa número 48 de Comunicando. Volvemos a la estructura habitual y la normal tras ese programa especial que hicimos en el 47, que fue un poco pues un resumen o una forma de decir que habíamos hecho un añito y que estamos aquí de nuevo con el programa Un Año y Uno, que sería este, que es el programa número 48. Bueno, y como siempre, pues tenemos unas noticias, tenemos un taller, unos contenidos que vamos a contar luego, ¿verdad? Claro, lo de siempre, lo normal. Exactamente, volvemos a la estructura habitual. Y aprovechamos, eso sí, para comentaros que los que no os paséis de vez en cuando por Podcastellano o que recibáis la lista de correo de podcast en español, pues deciros que ha sido elegido finalista de los BOBs. ¿Y qué son los BOBs? ¿Qué son los BOBs? Pues son The Best of the Blogs, por eso se llama BOBs. Unos premios que se otorgan a blogs de todo el planeta, eso sí, y en todos los idiomas, con un jurado a su vez, con personas de muchas partes del mundo, y que, bueno, pues participan todo tipo de blogs. ¿Y qué hacemos ahí en Podcastellano, todos los que participamos en ese proyecto, que son, bueno, pues todos los aficionados al podcasting en español, que quieran participar, claro? Pues porque hay una categoría específica de mejor sitio podcasting y en ella ha quedado como finalista y como nominado. Olvidaros de los nominados de otros programas, ¿eh? Aquí nominado es bueno. Nominado es el que se le puede votar para la final. Ha sido podcastellano.com. ¿Qué quieres más información? Pues ahí la tienes, podcastellano.com/bobs05. Bueno, ¿y qué más podemos decir? Pues yo creo que hay que ir al tema, a los titulares. A la actualidad resumida, todo lo que va a ser el programa condensado en estos titulares que cual píldora roja te ofrecemos a continuación. Abrir archivo. Etiquetas inteligentes en pasaportes de Estados Unidos. Open Library, la biblioteca de archive.org. Argentina tendrá los primeros portátiles Linux de $100. Taller. Todo sobre Phone y su red Wi-Fi universal. En la red. Organizador de viajes en Yahoo Travel. Área de juegos. Peter Jackson's King Kong. Los Sims 2 llegan al móvil. Y los títulos y las novedades de la semana. Buzón de Comunicando. Los mensajes de correo con los oyentes, con dudas, consultas, alguna dirección también interesante que nos preguntáis. Y la música que no puede faltar en Comunicando. Pues hoy nos deleita el grupo Comeg. Y la hemos descargado de music.podshow.com. Y bueno, ya sabéis que toda la música está expresamente permitida su reproducción en podcast. Comeg entrarían, por un poco definir su estilo, en el denominado Britpop, recogiendo el testigo de U2 en la época de Joshua Tree, Oasis, Beatles, pero con raíces más indies, más setenteras. Lo mejor, como siempre en estos casos, es escuchar al grupo, escuchar a Comeg y este tema que escuchamos en continuación que se llama Loser. To say Abrir archivo. Noticias de, bueno, pues de actualidad de esta semana sobre todo, y comenzamos con una que nos ha llamado la atención por las implicaciones que trae en la vida normal, en el día a día de muchas personas. Etiquetas inteligentes en pasaportes de Estados Unidos. Las asociaciones de defensa de la privacidad están preocupadas por los nuevos pasaportes que en Estados Unidos comenzarán a emitirse en octubre de 2006, es decir, ya, vamos, dentro de un año, pero ya, dentro de muy poco, y que llevan un microchip RFID que emite una señal de radio. Esta tecnología permite leer a una cierta distancia los datos del propietario, como nombre, sexo, fecha, lugar de nacimiento, lugar de expedición y una fotografía digital, pero también podrían incluir huellas dactilares o incluso el escáner del iris del ojo. Los nuevos pasaportes estadounidenses incorporarán así desde el año que viene la misma tecnología de identificación por radiofrecuencias que utilizan algunos almacenes para catalogar y manejar sus productos. Bueno, el código de barras es esto. No, es una etiqueta, ¿no?, que emite, que es como lo que pita en cuando pasas en a través prendas de la... Sí, ah, una cosa parecida, uh-huh, digamos, pero que tiene una señal que se puede detectar con ciertos cacharros. Sería como un código de barras más inteligente. Allí las etiquetas RFID contienen información sobre el producto que pueden leerse después a través de señales de radio con ordenadores de mano o sensores ubicados en el almacén, incluso a través de cajas o contenedores. En el caso de los pasaportes, pues tiene una pequeña antena metida dentro de la cubierta del pasaporte que permite el acceso remoto a estos datos. Y ahí está el problema, que pueden ser leídos esos datos fuera de lo que serían los sitios donde se deberían leer. Y por cualquiera eso, también, si tienen los dispositivos o... y los aparatos. Claro. Hay unas claves públicas y privadas y hay unas medidas un poco de seguridad, pero que como siempre pues son vulnerables y ya se ha denunciado que son vulnerables. Pero a nosotros lo que nos preocupa de este tema es que esta propuesta lanzó el pasado de febrero ha originado más de 2.300 críticas de ciudadanos preocupados por el uso de esta tecnología en Estados Unidos. No hay que descartar la posibilidad de que la administración de George Bush se enfrente a una demanda en los tribunales. En una carta al Departamento de Estado, una coalición de grupos de defensa de la privacidad señaló que el Congreso no ha autorizado explícitamente este pasaporte. Y además, por si fuera poco, esto tiene implicaciones con ciudadanos de otros países que no necesitan visado para entrar en Estados Unidos, por ejemplo España, pero que tendrían que tener listos esos pasaportes el año que viene para poder entrar en Estados Unidos. Menudo lío. Por lo tanto, tiene implicaciones también en otros países. Argentina tendrá los primeros portátiles Linux a $100. Argentina se va a sumar de esta forma a la iniciativa del MIT de proveer portátiles a bajo costo para estudiantes con pocos recursos económicos. El programa del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, ha sido respaldado y está liderado un poco por Nicolás Negroponte y ya logró la adhesión de varios países como China y Brasil y también de muchas empresas que han puesto han puesto dinero y apoyo para llevar este tema adelante. Según el diario Clarín, el ministro de Educación, Daniel Filmus, afirmó que Argentina tiene la firme decisión de integrarse al programa y avanzar en la fabricación de entre 500 y 1.000.000 de portátiles y convertirse en el primer país de habla española que más contribuirá a un costo de $100 para que sean de los estudiantes. Exactamente, y además que las va a construir. Por eso es lo llamativo y que van a ser pues Made in Argentina. Claro, esa es un poco la idea de este Made proyecto, Argentina. Que los fabricantes y los países se impliquen porque supone trabajo, supone desarrollo de la sociedad de la información y que sea un precio razonable. De visita en el país, lo hemos leído en Indymedia y ponemos el enlace a la noticia, Negroponte afirmó que estamos discutiendo con el Ministerio de Educación de Argentina el precio inicial de las computadoras, pues que esté entre los ciento y poco y $100 más o menos, pero que luego a medida que vayan haciendo, pues las producciones en escala y los ahorros permitan bajarlo hasta $80. Por lo tanto, es muy bien, barato. Muy bien, muy bien. El portátil que se quiere distribuir cuenta con un sistema operativo Linux, pantalla color, un sistema de recarga manual de energía y conectividad inalámbrica Wi-Fi y unos 2 GB de almacenamiento. Sin duda es llamativo y la verdad es que estamos... verdad es que la idea es muy buena. Y vamos ahora con un proyecto que nos ha llamado la atención por las enormes proporciones que tiene y por quién está detrás. Open Library, la biblioteca de Internet Archive. Sí, Internet Archive para muchos os sonará porque es el... Bueno, pues los... Y creo que sale ya en casi todos los programas de Comunicando porque tiene muchos proyectos. Uno de ellos es la máquina del tiempo, la Wayback Machine, para ver cómo era Internet hace un tiempo. Y también porque almacena pues muchas cosas. Almacena vídeo, almacena audio. Por ejemplo, este podcast que estás escuchando está almacenado en archive.org. Y ahora han acometido un nuevo proyecto que se llama Open Library y que van a hacer, pues eso, a lo grande. Escanear todos los libros del mundo... Y empiezan por los de dominio público. Madre mía. Pero los van a escanear poniéndolos en un escáner. Uno detrás de otro, hoja por hoja. Hoja por hoja con un sistema pues que lo explican ahí todo. Bueno, entonces te lo explican todo en un libro con el que de paso puedes probar el visor llamado Flipbook Beaver. Es el que estuvimos viendo el otro día cuando estuvimos viendo una foto de un almacén, de un archivo que se veía como un ordenador y que sí, pues esa fotografía, eso era parte del libro para mostrarlo. Han hecho un libro con ellos mismos, con lo que ellos mismos cuentan, digamos, con ese escaneado. Entonces, es un escaneo no destructivo para el libro, es decir, se hace con un sumo cuidado, se pone el libro en un sitio. Ah, pues si no, donde menudo machaque, claro. Claro, porque si no, además hay muchos libros muy antiguos y muy, muy débiles. Entonces, se hace con mucho cuidado, se van abriendo las páginas, no del todo el libro nunca se abre del todo y le da la luz de forma que se escanea muy bien, pero es muy poco doloroso para el libro y también muy barato, que esa es la idea también del proyecto, y sobre todo que no ocupe mucho. ¿Libros en de todos los idiomas o...? Como siempre, primero se empieza por inglés, porque me imagino que son los que tienen, pero luego la idea, me imagino, es de hacer una biblioteca universal del conocimiento, pero digitalizada. Y además, esto tiene relación con el portátil de $100 para que luego eso tenga bibliotecas móviles que puedas ver en ese tipo de ordenadores. O sea, la idea es muy buena. Y además también poder imprimir, reimprimir esos dominios, esos libros en dominio público y otros libros de forma muy barata, porque ya están digitalizados. O sea, que luego te los compras a través de internet. O los puedes ver gratuitamente, los que sean dominio público y que no haya problemas de copyright y demás. La idea es muy buena y sobre todo bueno, pues que hay detrás una gran organización, ¿no? Sí, por lo sí. tanto, pues tiene muchos visos de convertirse en un gran proyecto como los que suele hacer Archive.org o Archive. Bueno, y seguimos con un poquito de música. Sí, claro que sí. De este grupo, Comeg, y... Fresh Cut Grass, algo como hierba recién cortada. Fresh cut grass. Comunicando. Taller. Nuestra sección práctica, nuestra sección donde, bueno, pues aprendemos a hacer algo. Y en este caso vamos a aprender más que hacer, digamos, a qué es o cómo entender mejor un proyecto llamado Phone.es y que pretende hacer una gran red Wi-Fi universal. En los últimos días o semanas se ha extendido por la red la palabra Phone, F-O-N. En este taller vamos a hablar de Phone y de la idea, qué hay detrás de este proyecto y qué puede suponer y cómo va el asunto. Antes de nada, conviene recordar que existen alternativas libres como Red Libre y los nodos wireless, como Madrid Wireless, por ejemplo, y repartidos por todo el mundo. Eso es, que no solamente hay Phone y que hay proyectos también muy interesantes antes de este, pero como se ha hablado mucho últimamente de este tema, pues hemos creído oportuno recogerlo en un taller. ¿Qué es? Pues el objetivo es crear una red Wi-Fi universal, unificada y que permita roaming, es decir, que permita moverte de un sitio a otro pero sin perder conectividad. Esa es la idea. ¿Cómo? Pues a través de miembros de una comunidad que comparten no solamente el ancho de banda, dicen en la web, sino que también quieren ganar dinero con ello y además disponer de acceso en otras ciudades. Es decir, compartir tu conexión pero también recibir la de otros, o bien ganando dinero o bien teniendo acceso gratuito. Detrás de esta idea está Martín Barsavsky, que es conocido creador, por ejemplo, de Yacom, de Yastel, entre otras empresas. ¿Cómo funciona? Pues puedes compartir tu excedente de ancho de banda mediante Wi-Fi y, como decimos, o bien recibir dinero o bien tener a cambio acceso a otras redes en la ciudad, en otras ciudades o donde vayas. Si quieres cobrar, Phone te paga el 50% de los beneficios que genere tu acceso. Eso es lo que ellos llaman los bills, que está muy, muy gracioso el nombre. Y tendrán acceso gratuito a la red Phone los Linux. Estos son los Linux. Esa es un poco la diferenciación. Y hay un tercer grupo, que son los que ahora se van a denominar los aliens. ¿Y quiénes son los aliens? En un principio se decía los guiris, pero los guiris también puede ser un poco despectivo, en otros países no se conoce el término. Pues son la gente que pasa por ahí, que pagan por tener acceso a internet y ya está, a través de esta red. Así de sencillo. ¿Y cómo participo? Pues solo necesitas tener un punto de acceso Wi-Fi compatible con el soft que van a utilizar en Phone. El que han utilizado ahora de momento es el Linksys, el WRT54G, pero porque ya tienen pensado para ese el soft, pero que si ya tienes este router Wi-Fi o tienes el software, pues puedes o bien descargarte el software e instalarlo en tu propio router o comprarte uno que te lo van a poner más barato. Y también si tienes ADSL, pues por supuesto. Y si no, pues también puedes hablar con Phone para que te pongan una ADSL. Conecta una antena exterior a tu Wi-Fi. Sí, la idea sería cómo participas. O sea, vale, muy bien, ya tengo el router y tal, ¿y ahora qué hago, no? Claro. Pues solo tienes que conectar una antena exterior a tu punto Wi-Fi, es decir, dar la mayor cobertura posible. Todo el que reciba tu señal podrá disfrutar de Phone por la antena, donde más posibilidades de alcance, que pongas la antena donde más posibilidades de alcance tengas, al lado de la ventana, en el balcón, en el tejado, etcétera. El software de Phone garantiza que en todo momento tengas al menos la mitad del ancho de banda reservado para tus necesidades. Esa es, claro, un poco la idea base y por eso hemos querido resumirlo de esta forma en este taller. Y sobre todo, bueno, de momento no hay muchos más datos, porque por ejemplo la cobertura, pues no hay mapas de cobertura, pero prometen tenerlos en breve. Y un buen sitio para seguir el desarrollo de todo esto que estamos contando es en la web oficial, en phone.es, pero también, y yo diría que incluso mejor todavía, en el blog, en la bitácora de Martín Barsavsky, que es donde cuenta pues sus cosas, martinbarsavsky.net, y donde puedes ir viendo pues todas las cosas que van surgiendo, la gente que se va incorporando al proyecto. En fin, que hay personas también muy interesantes, antiguos compañeros de trabajo y antiguos jefes y tal de otras empresas, por ejemplo de Yacom y de otros proyectos, pues están ahí también. Aprovecha para saludar. Aprovechamos para saludar a todo el equipo, claro que sí, ¿no? La verdad es que nos ha llamado la atención y lo que sí podemos decir es que donde se mete Martín Barsavsky no va a ser un sitio, digamos, tranquilo, sino que va a revolucionar, y eso es un poco quizá lo que hacía falta. Hemos de decir también, porque se comenta en muchos sitios, que hay otras alternativas a Phone, es decir, están las redes Red Libre, por ejemplo, que es un proyecto muy conocido, o los algo wireless, que hay por muchas ciudades. Lo que quizá este proyecto aporta es la parte económica, es decir, que puedas rentabilizar y ganar algo de dinero con tu punto Wi-Fi. Que claro, eso también puede ser compatible y perfectamente legal. Todo si lo la que te sobra a ti, pues... lo compartes donarlo, con los demás, digamos. O lo donas a cambio de recibir tú lo mismo en otro sitio, o a cambio de dinero. Pero la idea, en cualquier caso, a mí me parece muy buena, ¿no? Mm. Y si funciona y es rentable para todos, pues bienvenidas, ¿eh? Y hemos dicho que es universal, ¿no? Es para todo el mundo. En la idea, en primer momento, y donde está asentada, es en España, por eso lo de fond.es, me imagino. Claro. Pero me imagino también, bueno, porque lo dice también en su web Barsasky, que quieren exportar el modelo a otros sitios. Es decir, donde hay alguien que quiera llevarlo y montarlo, Argentina, no sé, también parece que era Dinamarca, es decir, donde hay alguien que quiera montarlo, pues me imagino que estarán abiertos. Por ejemplo, sitios muy interesantes para este tema, los bares, poder sacar algo, es decir, que ya está bien de pagar los bares a todas partes, pagar a la SGAE, pagar a todo el mundo por disfrutar de unos servicios o ofrecerlos a los demás. Con una DSL puedes rentabilizar, sacar algo de dinero y además dar un servicio a tus clientes. La idea es estupenda, ¿no? Mm-hmm. Casas no solamente rurales, para navegar, hoteles y cosas casas esas, rurales, ¿no? Exactamente, por ejemplo, esos son sitios estupendos porque son sitios de paso y donde alguien que sea, por ejemplo, pones tu pegatinita de que eres de FON y dices, ah, vale, pues ya tengo acceso gratuito. Claro. Eso realmente hoy en día... Bueno, aunque a los hoteles a lo mejor no les conviene porque les conviene más, si te pongo conexión y me la pagas. Pero también pueden rentabilizarla. Es decir, yo creo que es un modelo abierto y que es perfectamente compatible también con otros proyectos como las redes wifi de Telefónica o de otras operadoras. O... Uh-huh. En realidad lo que hace es ampliar el negocio, yo creo, no reducirlo, pero como siempre estas cosas hay que ver cómo evolucionan y cómo se desarrollan. Pero eso sí, lo que queremos es que luego digas, ah, pues sí, lo oí en Comunicando. Esto claro me suena. Claro que sí, y aquí te lo hemos querido contar resumidito y en audio, que es como nos gusta. Y nos quedamos con la música de Comet y este 24. A ver a qué grupo irlandés te suena. en la red. Las direcciones que han llegado hasta Comunicando, sugeridas en buena parte por los oyentes de Comunicando, de este programa, y que, pues no, pues vamos a un poco a comentar. La primera de ellas, pues novedad esta semana, y se ha comentado en muchos sitios, pero nosotros pues queríamos también, por supuesto, que figure en nuestra libreta de direcciones de Comunicando. Nunca mejor dicho. Claro. Yahoo Travel Trip Planner. ¿Qué es un trip planner? Pues es un planificador de viajes, podríamos traducirlo al español, la herramienta que ofrece Yahoo y que nos permite precisamente, pues eso, buscar otros viajes, publicar los nuestros, es decir, organizar nuestros viajes y compartirlos personalizados, esos itinerarios, con otros usuarios y coger de otros itinerarios la parte que nos interese. Muy interesante, muy, y sobre todo la idea dinámica y global de compartir los viajes, porque por ejemplo, si vas a ir a Washington, por ejemplo, en Estados Unidos, te vendría muy bien saber qué es lo que ven o les gustaría ver a otros usuarios que tengan también pensado ir a Estados Unidos, ¿no? O los que ya han estado, que han visto, que han comido, dónde han bebido, eso es. Gastronomía... Pues ¿no? todo ese listado de sitios, hoteles, lugares de interés y demás está ya apuntado con mapas y con cómo llegar y con todo en Yahoo. Pero lo han apuntado usuarios. Claro, sí, sí, solo usuarios. Como a Flickr. Tú pones tus fotos y tú pones tu viaje y te apuntas a los viajes de los otros. Dices, a este me apunto porque hace viajes interesantes. No, no, no. Lo que haces es coger la parte de planificación de ese usuario que a ti te interese. Ajá. Coges ese viaje, quitas los elementos que no te gusten, lo que no tengas pensado, y añades los tuyos. Y a su vez tú lo compartes con tus amigos, por ejemplo, o con todo el mundo, o no lo compartes, si pues, es un viaje puedes privado. Puedes poner planos, fotos, lo todo que eso quieras. Ya está. Todo eso ya está, ya están todos los planos. Está luego una versión para imprimir, para que te hagas tu libro de viaje y te lo lleves ya impreso. Es decir, lo que más o menos hacemos un poco, cada uno por buscando nuestra cuenta ahí, y buscando internet, las cosas, organizado y todo puesto en un sitio para poderlo hacer más fácil y más cómodo. La idea es muy buena. La dirección, pues vamos a decirla, travel.yahoo.com/trip. Eso es. Bueno, pues esto ha estado muy interesante. Vamos a ver la siguiente. Customize, podría ser, sí. Personaliza, sería en español, descarga de temas, skins, wallpapers, es decir, fondos de escritorio, iconos, carátulas para los programas o temas para los programas, navegadores, en fin, pensado para Windows y para un montón de programas, y la idea es la de siempre, personalizar tu ordenador, es decir, ponerlo un poco a tu gusto y con un aspecto pues más agradable, ¿no? Pero son de estas páginas chorras de pon aquí una no sé qué, porque hay páginas chorras para que son muy chorras. Vamos, si se puede ver, es, yo creo que bastante sencillo, te bajas el tema, lo instalas en tu programa y ya está. Son aportaciones de otros usuarios y lo que es digamos un repositorio de temas. Sobre todo. Pero que la gente mete ahí sus... Claro, exactamente. Tú los envías, los publicas, cosas que has hecho tú. Y luego lo que te... Ya entiendo. Y luego lo que te guste, pues te lo pones. Estos son los programas que... Como cada vez hay más programas que admiten personalización, incluidos, por ejemplo, el Mozilla Firefox, el Thunderbird, bueno, pues todos los programas que admiten carátulas o cambiarle el aspecto, pues todos juntos. Y además, luego también, pues cosas para Windows, también Genome, Linux, KDE, o sea, bueno, o sea, te puedes poner diseño que hayas visto de otra gente que no exista, vamos. Exactamente, esa es la idea siempre, que sea personalizado tu ordenador y que, bueno, pues esté a tu gusto, sobre todo. Pues muy bien, estas direcciones. Vamos con la tercera. Vamos a decirla, customize.org. Customize con z.org. La siguiente es Plaxo. ¿Y qué es eso de Plaxo? ¿Qué es? Sincronización online de agendas y libretas de direcciones para poder pasarnos los datos o acceder a ellos desde cualquier sitio y dispositivo. Pues para sincronizar esas direcciones, esas libretas de direcciones que vas pasando pues del teléfono a la PDA, a la Palm, al ordenador, al móvil, al Outlook, luego de vuelta otra vez al móvil, bueno, pues tener un sitio donde los tengas y luego puedas sincronizar. Está más bien pensado para Outlook Express, pero bueno, también te permite importar desde Palm, lo que no te permite luego sincronizar con Palm de esto con otros dispositivos, que es lo que hemos visto un poco escaso. Sí. Está pensado para Outlook, para que, vamos, es muy claramente, no, te lo pone la barrita, Outlook, la, por lo tanto, si usas Outlook, pero pues bueno, te puede venir muy bien. Sí, eso sí, porque si no tienes que andar, aquí apunté este y aquí el otro. Exactamente, y sobre todo, una cosa muy interesante de Plaxo, que es la que nos ha gustado, que son las propias personas, son tus propios contactos quienes actualizan sus propios datos. Los que se apuntan a sí mismo en tu agenda, digamos. Eso es. Tú a tus contactos le avisas, le mandas un mail, digamos, a través de Plaxo y les dices, oye, estoy aquí, actualiza tus datos, a ver si son correctos. Y normalmente los ve y dice, uy, no, si ya no vivo ahí o ya no tengo ese móvil. Lo corrige y se sincroniza con tu agenda. Esa es la parte, si todo el mundo usara esto, sería muy interesante por ese tema. Hombre, pues estaría siempre actualizado y a la última. Claro, fenomenal. Y no pierdes esos contactos con gente porque ha cambiado el teléfono, ha cambiado la dirección. La pega es eso, que no todo el mundo utiliza Outlook o Outlook Express. Así no te tienes que preocupar tú de andar pidiendo a la gente. Eso es, y sobre todo, ¿cómo sabes si ha cambiado alguien el teléfono, si hace mucho que no llamas y cuando vas a llamar ha cambiado? Que ese es el problema. Que normalmente pasa y dices, uy, si aquí ya no es. Pues para eso es Plaxo, con X, plaxo.com. Bueno, ahora también ya sabéis que podéis encontrar todas estas direcciones comentadas en la sección de comunicandopodcast.com y bueno, y tenemos el enlace a todas ellas en Delicious. Y si quieres recomendarnos alguna dirección, pues tan sencillo como ponerle el tag, la etiqueta comunicando, y así la vemos todos. Y nos quedamos ahora con I'll Be There, uno de los temas que más nos ha gustado de este grupo que estamos escuchando hoy y que se llama Comeg. When all hope is gone and you can't be set, when your life is wrong and you feel betrayed, I'll be there. ¿Solo ven oscuridad? ¿Crees que el vecino de enfrente te vigila constantemente sin que puedas hacer nada para evitarlo? ¿Estás seguro de que no quieres mirar hacia abajo? El podcast de Soliloquios, del otro lado de la informante. Pavel nos mata. Esto es Memonra. Memonra. Un podcast a favor de la memoria y contra la impunidad que desde Campeche, México, se emite a todo el mundo a través de Internet. Gente que de golpe aparecían en causas de lavado de narcodólares. Una historia terrorífica que se vivió. Como siempre son las historias en Argentina, eso es lo más terrible, ¿no? Evidentemente las cosas han variado mucho a partir del 11 de septiembre. Las cosas han venido últimamente variando mucho en Estados Unidos a partir de la presencia de este señor Bush. Si yo me pongo, por ejemplo, en el lugar de la gente que está en el poder, no sé si a mí me convendría terminar con los asesinatos hacia periodistas. Que el iPod no te sirva de anteojera. Hacete de abajo, pibe. Más allá de lo virtual, hay otra realidad. En un buscador vas a encontrar a Memon Radio. Memon Radio. Memon. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando. Pero no pude porque estabas comunicando. Área de juegos. Peter Jackson, King Kong, es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Me imagino que es el juego de la peli, ¿no? El juego de la peli de King Kong. Desde que en 1933 se estrenara por primera vez, cosechando un éxito comercial desproporcionado para la época, El Fin, es a día de hoy considerado como uno de los pioneros en el ámbito de los efectos especiales. King Kong ha sido explotado hasta la saciedad. Secuelas, cómics, juguetes. En esta ocasión, Peter Jackson ha decidido llevar a cabo su propia versión cinematográfica a la altura de los tiempos que corren, y paralelamente las oficinas de Ubisoft continúan el lanzamiento del videojuego, que es quien se ha quedado con los derechos, y el videojuego oficial, claro, que tras su triunfal paso por diversas ferias, entre las que destaca su premio a mejor juego para consola de E3 en 2005, la compañía británica ha ofrecido recientemente un adelanto en forma de demo jugable para PC, de la que, bueno, pues vamos a ver las primeras impresiones. Comenzamos adentrándonos en la inmensidad de la selva. Tras caminar un momento, un terrible T-Rex de proporciones exageradas y apetito insaciable irrumpe en la escena, llevándose por delante a varios de nuestros ayudantes. Es entonces cuando llega el momento de huir. Nuestra única salida será huir por el portón de madera situado a nuestras espaldas. Es un título que en su desarrollo combina, además de la mencionada acción, exploración, aventura, pequeños tintes de survival horror. Sí, de horror. Survival. De supervivencia, vamos. Atmósfera que envuelve y que, bueno, pues está por todas partes, como es lógico de este título. Las sensaciones habituales dentro del género, soledad dentro de escenarios claustrofóbicos, o la angustiosa sensación de sentirnos perseguidos, por no mencionar el que, como humano, pues el rol que seguiremos será el del personaje vulnerable y desasistido, claro, porque comparado con King Kong, lógicamente, hombre, pues estamos en inferioridad de condiciones. Está estructurado en dos fragmentos de nivel, claramente diferenciados y opuestos en su estilo de juego y desarrollo opuestos. El primero de estos niveles nos hace encarnar al protagonista, tanto en el film como en el videojuego, Jack Driscoll, parte más de aventura y exploración. Comenzamos controlando a nuestro personaje en medio de la densidad de la selva y en una vista en primera persona. Ratón para mover la vista, barra espaciadora para apuntar y flechas para mover a nuestro personaje. Y en el segundo nivel tomamos las riendas de King Kong, que se tiene que ser, yo creo, que la parte más interesante. Claro, sí, es la más... Claro, y la lucha, andar por la pared para posteriormente avanzar saltando, con lo que hemos visto, las imágenes, cómo se cuelga King Kong de los edificios y demás, de saliente en saliente, las peleas, una auténtica delicia jugable, y que a todas luces pues son los momentos de mayor intensidad, dicen. El control es sencillo, intuitivo, podemos ejecutar diversidad de combos utilizando las dos teclas, debe ser como un Donkey Kong a lo grande, ¿no? O más. Tú imagínate. Porque el Donkey Kong, bueno. Tú imagínate Donkey Kong con esteroides. Pues eso, que podemos controlarlo a nuestro gusto, hacer morder el cuello, arrojar al contrario, patalearle, en fin. La opción furia, que debe ser, donde debe ser, tras ser activada seremos invencibles, o sea, tiene un modo furia. Modo furia, que bueno, hasta que te cargas de ese modo furia, como siempre, estás inactivo, o sea, estás que vulnerable, pero cuando te cargas ya no puede nadie contigo. Vaya, pues tiene que ser curioso lo del modo furia. El nivel gráfico, intachable, es más de uno de sus aspectos. Entre estos, no podemos evitar destacar la soberbia ambientación, desde la oscuridad parcial en la que nos vemos sumidos en determinados momentos, como por ejemplo, en pequeñas estructuras de piedra en cuyas paredes se reflejará con maestría el reflejo de la hoguera, situado en un centro de la estancia, hasta la belleza que encontramos en los parajes. El propio Peter Jackson ha participado en el diseño artístico del título, encargándose personalmente de que el videojuego plasme con fidelidad la escenografía del largometraje. Los personajes, al contrario que las bestias, los humanos, están poco modelados, ya que las bestias tienen todo el trabajo, pero digamos que los humanos bastante menos. La piel está muy bien cubierta por pelo, pelo a pelo, realmente trabajado, animaciones faciales espectaculares, fluidez, se mueven muy bien las luchas de los animales gigantescos, pequeñas escenas de vídeo interactivas, que aunque saltan de vez en cuando, pero vamos, que están bastante trabajadas. Bueno, el apartado sonoro que nos lleva pues desde lo inquietante hasta lo épico, aullidos y rugidos muy reales y doblaje de los humanos excepcional. La salida está prevista para el 17 de noviembre y para todas las plataformas. Los Sims 2, también para móvil. Sí, ahora los Sims 2 han llegado, bueno, habían llegado ya, vamos a decir antes dónde han estado. En el ordenador, en la PlayStation, en la Xbox, GameCube, PSP, Nintendo DS y Game Boy Advance. Y ahora les faltaba el móvil, y también van a llegar en diciembre, concretamente, a los teléfonos móviles. Los fans del juego, con más de 5 millones de copias vendidas en todo el mundo, podrán llevarse sus creaciones a cualquier lugar en el móvil. Además, esta versión de los Sims conserva las principales características que han hecho de él un clásico. Como por ejemplo, pues crear tus propios Sims, personalizar el entorno, desarrollar las relaciones sociales, ayudarles a cumplir sus sueños, comprar, vender objetos, conseguir dinero... En fin, como en las versiones para consola y para PC, las historias pues serán completas, originales y un poco te vas haciendo tu propio Sim, que es de lo que se trata y que es lo que ha llevado a los Sims a conquistar a tantos millones de usuarios, ¿verdad? Títulos que salen a la venta esta semana. Madagascar, Operación Pingüino. De la mano de Activision, los graciosos pingüinos de la película Madagascar ahora tienen juego propio. Se lo merecen. Sale a la venta el 28 de octubre para Game Boy Advance. Vietcong 2. Terodon y 2K Games nos traen de vuelta a Vietnam con un nuevo motor gráfico, una nueva campaña monojugador y nuevos modos multiplayer. También a la venta el 28 de octubre para PC. X-Men Legend 2, Rose of Apocalypse. Nueva entrega de la saga X-Men para la portátil de Nokia. A la venta el 29 de octubre para Engage y PSP. Los Sims 2, como decíamos. Electronic Arts vuelve con los Sims, esta vez la herencia genética pasa de padres a hijos con novedades exclusivas. Saldrá a la venta el 2 de noviembre para DS, Xbox, PC, PS2, GameCube y PSP. O sea, para todo, ¿eh? Este sí que es realmente para todo. Y estas son un poco las novedades que hemos comentado, un resumen de las novedades que salen próximamente. Y nos quedamos ahora con la música de, bueno, pues la que nos está acompañando a lo largo de este programa, que es Comeg, y este Love Kill Kurt, o El Amor Mató a Kurt. buzón. Los mensajes de los oyentes, que volvemos otra vez, como decíamos, a la estructura habitual del programa, y por lo tanto, pues vamos ahora ya con los mensajes que nos van llegando a través de, pues, el buzón de Comunicando, que puedes escribirnos a comunicando@comunicandopodcast.com o a través de la página web. También de, bueno, pues también tenemos otras formas de participación. Recordamos que el mapa de oyentes de Comunicando está en comunicandopodcast.com/mapa y puedes añadir la chincheta tú mismo. Gracias a todos los que ya habéis puesto vuestra chincheta en el mapa, gracias a todos, y decirnos cada día son más. Desde dónde y cómo nos escucháis, que eso es lo que nos gusta. Claro que sí, y además también hay otro foro, íbamos a decir, pues sí, otro foro que, bueno, sirve para poner en contacto a los oyentes y que ahí, bueno, pues puedan contar sus cosas o podáis contar lo que realmente os apetezca en comunicandopodcast.com/foro. Hay varios temas abiertos, como por ejemplo el de presentación, el de que la gente se presente, se conozcan unos a otros, gente que está ofreciendo cuentas de Gmail, un poco lo que os dé la gana. Está realmente muy abierto ese foro. Y sin más, vamos allá. Vamos con los mensajes de los oyentes, que es lo que cuenta en esta sección. Martín nos cuenta: hola, ¿cómo estáis? Os escribo para felicitaros por vuestro programa. Me llamo Martín, sin acento. O sea, Martín, sin acento. O Martín. No, Martín. Tengo 24 años y os escucho desde Bilbao, en mi flamante iPod de cuarta generación. Es mi segundo iPod. Bueno, pero este chico, ¿cuántos iPods se ha comprado ya? Claro, claro. No, en muchos usuarios. Nos podía contar qué ha hecho con el primero. Se le ha roto, se le ha caído. O venderlo o regalarlo, ¿no? Yo creo que es lo que se suele hacer. O se le ha roto y se le ha caído, o se le ha mojado, porque como el móvil te lo compras, plaf, al charco. Eso también puede pasar. Bueno, sí. Normalmente acompañado por un bocadillo de mortadela y una manzana. Me gustan los contrastes. Es como decir un bocadillo de panceta, claro, y una manzana. Y el contraste. Y una lechuga. Sí, sí. En ¿y un el parque. Pof? Eso, en un parque aprovechando mis 2 horas de descanso laboral. Me parece un programa increíblemente ameno y con una profesionalidad y un saber hacer innato. Encima, habláis de lo que me gusta. Sinceramente, no me extrañó nada comprobar que, me dirijo ahora a José Antonio, hayas participado en programas de radio de una manera profesional. Espero que sigáis emitiendo el programa por lo menos un año más. De momento estoy escuchando los podcasts desde el más reciente al más antiguo y me parecen igual de geniales. Pues bueno, muchas gracias. Yo, aunque no haya hecho radio, también se me nota, ¿no? Hombre, se nota la soltura, bueno, y el buen hacer. No, pero es que es un resumen, no ponemos todos los mails concretos, pues luego en otra parte también se dirigía y por eso no leemos todos los todo el contenido del mail. Sí, yo también soy muy profesional. Hombre, por supuesto, la duda ofende. Y que muchas gracias a Martín por contarnos estos temas, sobre todo por ponernos en la idea de ese banco ahí sentado, ¿verdad? Sí, escuchando, pero con su iPod, comiéndose ahí su mortadela, sí, su pero que manzana. Varíe, mortadela, jamón de York, jamón serrano, más eso cosas, es, que todo mortadela. Un sándwich vegetal, un poco en la variedad está el gusto. Pero bueno, también. Que a mí me gusta también mucho la, claro, mortadela. Y, si con aceituna, y también más. Lo que decía luego es que escuché que quería escuchar guisando, ahora ya me he acordado. Por ah, eso. Pues que lo entonces escuché. Le valdrá para llevarse cada día un sándwich, o no, una torta, o una tosta. O algo precocinado así rápido para comer en el parque, porque sí, hay muchas. Una ensaladita, ¿verdad? Claro. También, de esas así de pasta. Bueno, como veis aquí, Comunicando se ha vuelto de repente guisando. Así que volvemos al tema. Martín, un abrazo y un gracias abrazo por escucharnos y por esos piropos que nos cuentas. Y vamos ahora con Álvaro, que dice que es un asturiano de Beca, en Carolina del Norte, y que, bueno, pues podemos ver la chincheta encima de su habitación. Pobrecito, con la chincheta encima de la habitación. Con la chincheta encima, sepáralo bueno, un poco. Bueno, si la hace la de parabólica, a lo mejor está bien. Hombre, eso sí. Y además, y si la casa, pues le vale también para el tejado. No, para si la chincheta, si con el mucho tamaño que tienen las chinchetas por estas eso, de los Google Maps. Bueno, pues que siempre ha querido mandarnos un correo para decirnos que lo hacemos muy bien y que le gusta mucho el programa, pero que le ha faltado siempre una excusa. Lea usted. Lee tú. Mi favorita es Nieves, pero mi segundo favorito es José Antonio, que conste. Y creo que el programa ¿el gana mucho al tener 2 personas. Se agradece que se expliquen las cosas tranquilamente. Me encanta cuando José Antonio se pone didáctico con Nieves, las referencias frikis de Star Wars. Nos gusta Star Wars y ser un poco frikis también. ¿Para qué sí, lo vamos a negar? En general dice que me gusta porque es un programa de radio offline, de gente profesional que habla de temas de tecnología y que da mucho mejor imagen de los geeks frikis que da /punto con sus mega flames. Pues hombre, hay veces que sí, hay otras veces que hay debates muy interesantes, pero hay veces que, madre mía. Pero bueno, eso intentamos, esto un poco lo construimos entre todos y por eso es como es Comunicando, claro, si no, pues sería de otra forma. Pasando a la pregunta, que esto también lo hemos seleccionado para que, bueno, pues ayudar un poco a otros oyentes. He estado buscando la extensión de Firefox que te conserva el estado, aunque cierres el navegador, y no la he conseguido encontrar. Si fueseis tan amables de recordármelo, pues se llama Session Saver. Y es una extensión que ponemos en el enlace en el guión y en la web. Y lo que hace es igual que Opera. Es un recurso que tiene Opera de serie y que en Firefox puedes tener con esta extensión. Y es que todo se quede como estaba cuando estabas navegando, con todas las pestañitas abiertas. Pues muchas gracias, Álvaro. Y ya sabes que tienes ahí el enlace para que lo veas y para que puedas hacerlo. Exactamente, instalártela, ¿verdad? Eso, para tu navegador. Claro que sí. Y ahora hemos seleccionado dos mails que en realidad no queremos alargar mucho esta sección, pero es que teníamos que seleccionar estos dos porque hablaban del mismo tema. A propósito del que comentamos en el 46 de cómo leer los feeds en mensajes de correo, pues dos oyentes y otros también nos lo han recomendado, pero estos dos concretamente, que se podían hacer a través de Google Reader. Vamos un poco a leer los dos mensajes. Aitor nos dice, en vuestro podcast número 46 hablabais de cómo leer los feeds con correos. Otra forma es usar google.com/reader. Se puede incluso oír los podcasts con un pequeño flash. Eso es, que lo hemos comentado. Si os acordáis, también lo dijimos en informediario.com, pero también lo aprovechamos ahora para decirlo. E Iván Pérez nos decía que se trata del lector de noticias RSS de Google, google.com/reader, porque nos lo presentaba un poco como mirar lo que se ha presentado. La única pega es que está en inglés de momento, pero que bueno, no parece muy difícil de comprender, porque es bastante básico. Y que para acceder al servicio pues tienes que tener antes una cuenta de Gmail o darte de alta en su servicio usando alguno de los servicios de Google. Y respecto a Delicious, mejor escuchar el podcast número 47 porque tiene un tutorial para el solito, para este programa. Sí, ¿y por qué viene lo de Delicious aquí? Eso. Porque Iván Pérez nos decía que no terminaba de pillar el concepto de Delicious. Ah, era Iván el que lo decía. Claro, hay otros oyentes que también nos lo han dicho, pero lo entendemos, porque al principio Delicious nos ha pasado a todos que lo ves y bueno, pues no está mal para ver enlaces de otros y tal, pero a medida que lo vas usando dices, ahora entiendo yo cuál es la verdadera utilidad de Delicious, y es poder compartir y almacenar tus enlaces. Eso es lo fundamental, y que no se te pierdan, y sobre todo ver lo que otros han guardado. Esas tres cosas hacen de Delicious un sitio muy interesante, y la dirección es del.icio.us. esa es la dirección para encontrarlo. Bueno, el del tutorial del número 47, completito para Delicious. Y hasta aquí hemos llegado, que se nos termina el tiempo y que tenemos que dar por finalizado este número 48 de Comunicando. Bueno, pues saludos a todos de Nieves Peña y José Antonio Gelado. Y aquí estaremos, si tienes a bien escucharnos, en el próximo podcast. Adiós. Adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.